Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al viernes 16 de abril del 2010, bienvenidos al 14º programa de vida y bienvenidos a las noticias de la semana. Lunes. Nos vieron la cara. Fue detenido en Aeroparque un ciudadano portugués con 10.000 pastillas de éxtasis. Venía del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Es el segundo portugués que se cuela en los controles nacionales en esta semana. Y la gente del boliche Calú, de luto. Lo que quería saber era, ¿tenés idea de la forma en que estaban transportando las pastillas? En una valija. Que tiene un trasfondo. Porque creí que podía ser de la forma clásica de... La mula. Cómo hacen las mulas, ¿no? El tema del preservativo y 10.000 pastillas, como que... A mí lo que me asombra son las 10.000 pastillas, que me parece una cantidad... el volumen. Son chiquititas. Sí, chiquitas, pero son 10.000. Claro. Lo que tiene es un trasfondo de valija, no era tan complicado. Art Attack. La ciudad se vio invadida por un grupo de artistas que pintan muros en las esquinas. De zonas de barrios como el Barrio Sur, Palermo, el Parque Rodó. Los osados artistas usan pinturas, aerosoles para expresar su arte. Bueno, no es nada nuevo, ¿no? Y creo que a medida que las ciudades van evolucionando, los artistas callejeros también. A mí me gusta, personalmente, los grafitis bien hechos, por lo menos, ¿no? Sí, a mí también me gusta. Me gusta mucho el arte callejero, pero me gusta el arte independiente. A mí me asusta la palabra invadida. Una ciudad invadida por artistas es complicado, ¿no? Sí, te suena que están un poco, me los imagino, con claro. Un spray de cada lado. Una cosa encerrada en un museo. Al estilo Canana, que te pueden tirar con una lata de pintura o algo por el estilo. Bueno, no está tan mal igual, ¿eh? Se hicieron paprika. El lunes llegaron los restos del presidente polaco Jensiski, la primera dama y los 94 víctimas restantes del accidente ocurrido en el espacio ruso. Caja negra demuestra impericia de pilotos. ¿Qué tal? Se mató el polaco, Kaczynski. Lo que yo tengo para agregar es un poco de información sobre él. Fue una figura controversial en el plano internacional. Su postura derechista era bien acogida entre los polacos, especialmente por los votantes conservadores y de áreas rurales. Entre algunas cosas que hizo esta persona cuando era alcalde de Varsovia fue prohibir las marchas gay y se manifestó a favor de reimplantar la pena de muerte. Así que no era un tipo del todo, bueno, no sé, no es un tipo que yo hubiera votado, por lo menos. Era de izquierda, ¿no? Católico. Y bueno, los polacos... De derecha, perdón. De izquierda católico es muy... Yo iba a decirte justamente eso, que los polacos son más bien conservadores y muy cristianos. Y que por eso tenía buena acogida el hombre aquí, porque representaba los valores. Qué ganas de usar la palabra acogida, ¿no? Sí, sí. No solo murió él, murió la primera dama, 14 miembros de la Cámara Baja, 2 de la Cámara Alta, el último presidente del gobierno de Polonia en el exilio, jefes, secretarios y subsecretarios de distintas oficinas de gobierno, el presidente del Banco Nacional, el obispo de Polonia, el rector de la Universidad Polaca y el embajador de Polonia. Es como un borrón y cuenta nueva prácticamente para los polacos. Sí, el que estaba decolado y era el obispo. Sí, que es por lo que yo te digo, por la tradición, una muy férrea tradición cristiana. Muy cerca a la política de la religión en la parte de Polonia, ¿no? Martes. Susi acuerdo. La diva argentina llegó a Uruguay a tribunales para entregarse en una audiencia con los representantes de la revista Caras y Caretas. Luego de una intensa reunión, llegaron a un acuerdo en el que la revista propone 4 páginas para limpiar su imagen. Me parece deplorable. Bueno, Caras y Caretas es deplorable porque Grille, su director, es deplorable. No es una revista que a mí me caiga mal. Inclusive me parece interesante lo que había pasado, pero también al sacar 2 semanas seguidas con la tapa de Susana Jiménez me pareció que estaba siendo un poco vedetista, por decirlo de una forma. Y ahora el haber echado para atrás encima, prácticamente quitando el apoyo a Gabito, me parece que era el periodista que estaba encargado, me parece que fue una movida de prensa, sí. El que estaba a cargo de la nota, el que desafió, el que hizo toda la situación, me parece que fue una estupidez. Sí, yo tengo la visión Cholula, ¿no? Susana Jiménez y Carrasco en el mismo día en el aeropuerto. O sea, me parece algo impactante para el Uruguay. Sí, sí, y qué lástima que no pasó lo del avión de Polonia, ¿no? Era un buen momento para que se pegara. Y morirme contigo si te matas. Novio furioso esperó a la novia en la parada. Discutieron y luego de un leve distanciamiento, se enojó, sacó un arma y le disparó en la cara. Después se pegó un tiro. La novia se recupera lentamente. Pero qué mala suerte. No cumplió el cometido. Se va a dar cuenta cuando llegue, no sé cuánto tiempo se demora en llegar al infierno, pero cuando se dé cuenta que no está con la pareja. Y no sé si llega porque la mujer murió. Por eso, se va a sentir un poco solo. Se va a estar esperando. Otra vez me dejó plantado, va a decir, ¿no? En busca de cura. Vaticano arremete contra la pedofilia. Indicia a los abusados sexualmente por curas que denuncien los hechos. Este anuncio es solo para menores. También nuevamente condenó la homosexualidad. ¿Qué decir de la iglesia? Sí, bueno, nada nuevo. En esto que es una cadena de hechos y sucesos lamentables y bochornosos que se presentan en la iglesia apostólica, católica, apostólica romana. Sí, en el último discurso del Papa trató de evitar hablar del abuso de menores, cuando la iglesia ahora está siendo más reconocida, digamos, por estos escándalos que por algo que pueda llegar a ser al día de hoy después de tantos años de poder, ¿no? Sí, Juan Pablo II aparecía en sus giras mundiales. Benedicto todo el tiempo pide disculpas. Sí, sí, sí, es verdad. Lo único que hace es pedir en distintos idiomas, ¿no? Bueno, ¿qué esperás de un Papa nazi? Miércoles. Uniformes al día. El Consejo de Secundaria hará que sea obligatorio el uso de uniforme en liceos públicos. Esto sirve para identificar a las personas que no sean liceales. Polémica en los padres. Sí, hay gente que ha robado casas vestidas de policías, vestidas de personal de Antel, de distintos entes, golpeando la puerta diciendo, ¿por qué vamos a imaginarnos que un delincuente no se va a vestir de escolar? De repente le puede quedar un poco... corta la chomba o no la sé, la camisa, pero, sucia. Sí, pero es muy fácil. Salvo que sea celeste. Si la camisa va a ser celeste como eran las de antes. No. ¿Qué opinan del tema del uniforme en el liceo? Yo tuve una etapa de liceo que se fue obligatorio a la corbata, que creo que habían 5 corbatas en total que se iban tirando por la ventana para que se la pusiera el siguiente y entrara con la corbata del otro. Echa la ley, echa la trampa. Qué buena, ¿qué liceo fuiste? El 14. Muy buena esa. Bueno, sí. Yo cuando fui ya no se usaba tanto y tengo 2 cosas para decir. Uno, es bueno que exista para poder romper la regla. Y lo segundo que quiero decir es que el uniforme antiguamente tenía otra finalidad que no era la de descubrir malandras, sino que era la de que todos fuéramos iguales. Sí, sí, la de que quedara toda la gente en la misma línea y no gastar la ropa también, ¿no? No sé qué van a hacer ahora los floggers, ¿no? Parásitos gigantes. Se supo esta semana que documentos de viajeros españoles manifiestan su sorpresa al llegar al continente americano. El tamaño de los indígenas era algo extraordinario. Los indígenas, los nuestros, los charrúas, eran impresionantemente grandes. Según viajeros españoles. ¿Qué tal? Y bueno, vieron que la estatua ahí en el Prado de los Charrúas es bastante grande, ¿no? Sí, se y ve la, que y la otra que hay en el Parque de los Aliados también, ¿viste? No hay una de. Es importante verdad, que hay una tirada. Sí, bueno, la estatua de Libertad era grande y no me imagino que hubiera una mujer de ese tamaño. Igual, si nos vamos a guiar por el tamaño de las estatuas. Otra vez, sopa. Incidentes se produjeron en la boletería del Estadio Centenario el día jueves cuando los hinchas de Peñarol acudían a sacar su entrada. Policía pegó indiscriminadamente y hinchas pasaron por arriba de otros como si fuera un espectáculo de rock. Los hinchas de Peñarol me tienen podrido, la verdad. Todo el tiempo están haciendo algo, siempre rompen los huevos. Yo no soy, como ya se ha visto en otros programas, un tipo que vaya al estadio. Fui más a recitales que a fútbol. Pero me parece que viendo que ya hay este tipo de problemas, creo que rompieron la AUF inclusive, me parece que, no sé si suspenderlo, pero hasta que no hayan ciertas medidas me parece que no está bien. También había un tema con el transporte de los hinchas, ¿no? Para el estadio. Van a estar escoltados los hinchas. Los transportes, inclusive van a haber transportes que desde su salida hasta la llegada del estadio va a estar escoltado por dos patrulleros. Así que mucha policía, mucho hincha el fin de semana. Sacudida. ¿Qué pasó? No, me cortaron. Sacudida China. El terremoto en China, en la ciudad de Xinjiang, es de un punto de 6.9 en la escala de Richter. Han muerto 589 personas e hirieron a más de 10.000. Con la puntualidad china, se puede decir que hace 2 años ocurrió en el mismo lugar el mismo tipo de terremoto. Exactamente, a los 2 años. Exactamente. Yo tengo una teoría sobre los chinos, que es, me imagino una madre que perdió a su hijo y un hijo que perdió a su madre. Si se cruzan, uno le dice hijo al otro, el hijo le dice mamá a la madre y creo que como que hacen de cuenta que no pasó nada. Como que se vuelve, es muy difícil reconocer, no sé. Imagínate ir el momento de reconocer los cadáveres. Claro, sí, es una cosa muy peculiar, ¿no? Un chino reconociendo el cadáver de su hijo o pariente chino muerto, son todos en realidad. Dame cualquiera y se puta. Sí, ahorremos tiempo. En realidad los chinos piensan eso de vos. Nah, mentira. No les avisaron. Pese a que se tienen indicios de claras, ¿los días, Richard? Jueves. Bien. ¿Verdad? No les avisaron. Pese a que se tienen indicios de claras de las autoridades de claros movimientos de mafia rusa en Uruguay, no se puede declarar todavía como un buen movimiento que pueda ser declarado de peligro nacional. ¿Me lo pasás en limpio? Hay incidentes con los rusos que están haciendo macanas en la ciudad de Montevideo. ¿Rusos en Montevideo? Mafia rusa. ¿Pero son portuarios o gente pesada con dinero? Con dinero. A mí los rusos, droga, ¿verdad? Los rusos son de cagarse en las patas, sí. ¿Y qué droga venden los rusos? ¿Tienen algún tipo de droga diferente a la...? Pero si se adaptarán al mercado. En este Uruguay, que es primero consumidor de cocaína en América, venderán cocaína. No van a vender, no sé. Alguna droga nueva para vender no me molesta, ¿eh? Para consumir, más bien. Para venir y consumir, de hecho. A todo trapo. Más de 100 salidas ocurrieron en los bomberos en el día de ayer a raíz del temporal. Distintas caídas de árboles, ramas, caracterizaron el día con vecinos acongojados por sus inundaciones permanentes en casas precarias. Está bravo. Está bravo. ¿Qué parte se mojaron ustedes del cuerpo? A mí se me mojó la cocina. ¿Sí? Porque está bajo el abdomen más o menos. Sucede que tengo un árbol arriba de la casa que tira muchas hojitas y eso hace que me tape la canaleta. Uh-huh. Como nunca subía a hacer la canaleta, se me viene la cocina. Yo estaba en la calle y caminando y te digo que me mojé todo. Y queremos decirle a la gente que Pablo es tamaño charrúa, ¿no? Más bien grandecito. Viernes. Bien, y el viernes, como todos los viernes, la noticia de la semana para toda la gente que habita en este país, y por qué no en los países adyacentes, es que está el programa demasiado tarde, ¿no? No hay mejor noticia que esa para... La producción no le da la nafta para preparar el programa y decir las noticias, así que vamos a cerrar con la noticia de la semana, ¿no? La noticia de la semana. Y la noticia de la semana, como habíamos dicho antes, es consideramos que de todas las que leímos, es la del avionazo de este polaco. Lo que queríamos decir también que el accidente fue a bordo de un avión Tupolev 154, un avión usado en la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra. Un avión ruso, aparte. Este, un avión de fabricación rusa. Un poco regalo que el polaco se subiera al avión ruso para ir a Rusia. Este, aviones que están discontinuados en algunas partes del mundo. Bueno, pero a no olvidarse que Polonia, en el momento, en la época de la Guerra Fría, estaba dentro del bloque socialista. Por eso hay una afinidad muy importante entre los rusos y los polacos. Algo que, por lo que se explica, el origen del avión. Además de decir que fue a las afueras de una ciudad, cerca del aeropuerto. ¿No se llama algo como Sobaco la ciudad? No, se llama Katinga. Smolensk. ¿Eh? Smolensk. Smolensk se llama la ciudad. Y aunque a ustedes les parezca difícil, vamos a tener un contacto con nuestro, algo así como corresponsal. Sí, no sé si decirle tanto, Constantino, este muchacho de la Universidad Católica que nos está acompañando desde hace dos programas, en realidad venía el año pasado por acá a visitarnos y bueno, dejó este micrófono de forma de que lo recordemos, inclusive tiene su nombre escrito con lapicera, pero lo mandamos al lugar del accidente. Constantino, ¿estás por ahí? Demasiado tarde, audiencia, demasiado tarde. Mi nombre es Constantino Ovalado y nos encontramos en este momento en el lugar del hecho, ¿verdad?, de la tragedia ocurrida el día sábado aquí en la ciudad de, en la localidad rusa. Indudablemente, como demasiado tarde no se puede quedar con rumores, vinimos nosotros mismos, ¿verdad?, a ver por ojos propios qué es lo que está ocurriendo. Quiero mandar un gran saludo a toda la gente del móvil que nos acompaña siempre, inclusive en las misiones más duras. Cambio, compañero. ¿Cómo todo? Se escucha perfecto, inclusive sin delay, que es algo bastante sorprendente. Escuchamos bastante. Primero decime el equipo, cuánta gente fue, porque nosotros pudimos pagarte el pasaje a vos nada más. Sí, particularmente es mi madre la que está muy preocupada por mi salud, ¿verdad? Los últimos dos móviles han estado muy complicados. Recordemos que sigo con el yeso en el brazo derecho, la última semana también tuve algunos malos tratos por parte de algunos entrevistados que no estaban muy de acuerdo con mis preguntas, y bueno, mi madre dice que se acabó esto y que me acompañará a todos lados, ¿verdad? ¿Estás con también tu madre ahí, entonces? Sí, de hecho tiene mi madre que haga una fogatita, porque recordamos que, les cuento, compañeros, en estos momentos son las 5 de la mañana acá en Rusia, hay 11 grados bajo cero, una densa niebla y caminamos en la nieve en este momento sin ver mucho alrededor. Lo máximo es una fogatita, por favor. Sí, la fogatita, mamá, se me congelaron los pies. Constantino, ¿está cercada la zona? Miren, si les vamos a hacer esto, no vemos en lo más mínimo, ¿verdad? El panorama es desolador, por alguna manera de decirlo. Estamos rodeados de montañas, de muchísima nieve. Hay mucho frío en este momento y creemos que, por los indicios que tenemos de pasos, nosotros suponemos que hay sobrevivientes, ¿verdad? Eso es una explosividad para el Uruguay. Que no hay sobrevivientes. Que hay sobrevivientes. Hay sobrevivientes. Mira, encontramos, sí, señores, pasos que van en direcciones diversas, como si estuvieran buscando algo, ¿verdad? Nosotros precisamente estamos siguiendo los pasos para ver si podemos encontrar algún testimonio. Bueno, Constantino, tenemos que decir que hay otros periodistas. Nosotros aquí, desde que llegamos el día lunes, no hemos encontrado a nadie. Entonces estás solo, estás en una zona exclusiva, digamos. Sí, se puede decir que es bastante exclusiva. Exclusiva que no hay nadie, ¿verdad? Y por lo que decís, acabas de descubrir algo. Claro, nosotros estamos los indicios de una persona que nos dice que había una aleta de avión desparramada en el piso. Que como cualquier uruguayo que ha visto Viven, sabe que, en definitiva, las posibilidades de que algún humano sobreviva a dicho accidente existen de alguna manera, ¿verdad? Sí, son bastante altas. También sabemos que hay muchos cadáveres y hay posibilidades de poder alimentarse de ellos. Nosotros podríamos encontrar alguno, también no estaría mal. Porque comentamos que los viáticos que nos han enviado son buenos, pero realmente es muy dificultoso conseguir comida por acá. ¿Cómo te has mantenido hasta ahora? Cazando y pescando, compañeros. Ajá. Estamos muy flacos, inclusive esta semana me he obligado a beber mi propia orina, ¿no? ¿Bebiste tu propia orina? Bueno, Scanlar lo hizo. Scanlar lo hizo por éxito. Si vos lo hacés para sobrevivir, no es nada grave. Sí, lo estoy haciendo para hidratarme, ¿cierto, compañero? Entonces, está muy difícil la cosa ahí. Sí, inclusive, podríamos llegar con todo también. Hay un pronóstico de tiempo que dice que podría haber una avalancha de un momento a otro. Nosotros estamos en el pie de la montaña muy alta. No sabría decirte precisamente cuándo es la altura, pero es complicado, ¿verdad?, poder establecer en este momento. A ver, aunque veo en este momento una veo la cola de un avión, atención, compañeros. Ajá. Como ya habíamos dicho, como ya fue primicia de demasiado tarde, estaríamos seguramente con algún sobreviviente. Hay la cola de un avión, Tupamaro. Sería un avión de Tupamaro, el nombre del avión es otro. Tupolev 154. Topolaki. No, discúlpeme, no puedo ver con el avión. Me voy a ver si pudiera llegar a treparme a la cola para verlo bien, ¿verdad? Tené cuidado, estás con tu madre. Se me calcito, va, se me calcito acá. Tupolev, señores, es un avión Tupolev. Exactamente, sí, teníamos la información. 154. Ahí está, es el avión siniestrado, sin lugar a dudas. Perfecto, estamos en el lugar indicado, nos alegra mucho. Estamos muy emocionados realmente con la gente aquí en el móvil. Y bueno, nos disponemos a buscar víctimas, ¿verdad? Nos gustaría que pudieras hacerle una nota a alguien, o al menos transmitirnos los sentimientos de gente que esté en el lugar, o que nos transmitas un poco más de lo que se puede llegar a ver. Nosotros, atención, es un momento muy muy difícil para nosotros, porque sin duda nos hemos encontrado con algo muy muy ingrato. Tenemos esperanza de encontrarnos con sobrevivientes y estamos en condiciones de decir que tenemos un cadáver en nuestros pies en ese momento. Es uno de los 96 cadáveres, seguramente. Seguramente, la carita hace mucho frío, como de pánico, los dientitos están apretados, los ojitos cerrados. Pasamos a darle sepultura, ¿verdad? ¿Te animás a revisarle los bolsillos para ver si tiene algún tipo de identificación, para saber si fue el obispo muerto o alguno de los cancilleres? A ver, acá en la billetera le encontramos Sieswiski. ¿Cómo? Sieswiski, señores. Estás con el cadáver protagonista de la historia, con el presidente polaco. Como no podía ser de otra manera, demasiado tarde, dando la primicia, se llevaron un cadáver equivocado, seguramente. Porque estamos en condiciones de decir, cuando son acá las 5 o 10 minutos de la mañana, que tenemos suponemos el cadáver del presidente, por lo que usted dice, compañero. Disculpen que empecemos a tintar de frío, pero se nos congelaron un poquito los pies también, ¿no? Disculpame la insistencia, ¿no hay posibilidad de que diga ninguna palabra o mande un saludo para el programa? Déjeme que le pregunte algo, presidente, buenas noches. La situación parece difícil. Sí, es un hombre de pocas palabras, ¿no? Sin lugar a dudas de estar muerto. Entonces no estaba sobreviviendo. Más leche, no va caliente, igual no tiene sentido. ¿Y el cadáver está entero? Ah, no me había percatado de eso, compañero. A ver, déjeme desenterrar. No. ¿Qué pasó? No. ¿Constantino? Sí. ¿Qué es lo que ves? Increíble, señores, increíble. ¿Qué? Está desnudo. ¿Está desnudo? Está desnudo, señores. ¿Y está entero o es una parte? No, está desnudo y te diría que tienes... ¿Pasa una moto? ¿Cómo, perdón? ¿Se escucha una moto de nieve? Sí, a ver, auxilio, estamos perdidos. All right. Constantino. Porque era el pedido de ayuda que teníamos justo en la poca ventana que habíamos traído. ¿Qué fueron esos ruidos? ¿Hay disparos? Disculpe, pero mi madre acaba de mandar un... ¿Le diste? ¡Le erraste otra vez! Nos queda poco chumbo, tené cuidado. Sí, estamos viviendo, si podemos, de alguna manera, cazar a un animal, ¿no? Hay un alce en este momento. Qué lástima, dos tiros y los dos le erraste. Qué pelotudo, mamá. Bueno, Constantino, sabemos que te vas a quedar ahí hasta el sábado que viene. Nos vamos a quedar hasta mañana, donde va a haber una recordatoria de los desaparecidos aquí, y suponemos que vendrán a recuperar el cadáver del presidente. Constantino, participación de la policía. Constantino, no nos pudimos comunicar antes, es hasta el sábado que te quedas, no hay vuelos antes del sábado. Por favor. No, el sábado que viene. No puedo seguir tomando orina, señores, si pudieran ser tan amables de mandarnos al pase de vuelta. No, Constantino, ¿sabés qué es lo que pasa? Que el aeropuerto, sabemos que la tragedia fue cerca del aeropuerto. El aeropuerto está cerrado y la única forma de irte sería en autobús, en ómnibus. Pero ni siquiera los perros para el contrineo, nada, tampoco, compañero. Pero no te podemos mandar nada. Tuve clases de esquí también, digo, de cualquier manera podríamos... Sí, si me pueden dar qué tipo de transporte, por lo menos para mí, mi madre puede ver cómo viene de otra manera. Te dejamos un deber, averiguate si hay algún hábitat o alguna variante que podamos hacerte algún giro y bueno. Si me pudieran mandar en el mapa algún cajero o algo también, no tengo mucho efectivo, si nos cruzamos con gente, cambio. Bueno, Constantino, gracias, no tenemos mucho más tiempo. Bueno, lo dejo, señores, porque aparentemente el tema le provocó una avalancha. Estamos en este momento. Vamos. Chau. Bueno, esta fue la primicia exclusiva: el hallazgo del cadáver de Karsinski y la comunicación con Constantino desde Rusia en una producción, en una coproducción. De Demasiado Tarde y de Radio Un Huevo. Sí, la Universidad Católica también sigue apoyando a Constantino y nos ayudó un poco con los pasajes. La ORT también estuvo poniendo sí. Algún dinero. Queremos agradecerle a la gente que está ahí, a Diego de las Seis, a Negrita, a Guille, a Mónica y a Christopher. Y nos vamos a ir al primer corte escuchando un tema que, como siempre, tiene que ver con esto que estábamos escuchando recién. La banda que vamos a escuchar es una banda llamada Calle 13 y la canción se llama El Avión Se Cae. Ya volvemos con más Demasiado Tarde. Gracias. Última llamada a pasajero de Vuela Perú 524, señor Humberto Romero. Sírvase pasar a la sala de embarque número 1, avión liso. El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión. Ahora veo triple tripleta, miro pa'l lado y lo que veo son tetas. Un pavochón con el chorizo violeta. La azafata se me puso coqueta. La azafata tiene tremenda pata. La azafata se me puso bellaca. Yo quiero potato patata. I don't understand. Quiero hacerte puré de papa. I don't understand. Quiero embarrarte la cara con mostaza. Porque no coges y me abrazas. Pa' que veas cómo este caballero te embaraza. Te llevo pa' casa y con la mezcolanza aportamos 4 cangrejitos pa' la raza. El avión se cae, se cae. Adicionales y empecé a ver animales dentro del avión. Un elefante con una mona haciendo el amor. Un cocodrilo con un caballo. El cocodrilo gritaba como gallo.

Seguimos en Demasiado Tarde. Bueno, no les agradezco nuevamente a la gente que está ahí en el chat. Hoy a Richard le preguntaban o te decían que realmente te tiene que gustar lo que haces para hacerlo para... De repente tan poco se escucha, es un viernes hasta ahora, y sí, realmente nos gusta, ¿no? En algún momento dijimos que si era uno el escucha alcanzaba. Como todo hombre, el hombre es ambicioso, cuando son uno quiere que sean dos, y cuando son dos son cuatro. Quisiéramos que, ¿por qué no que fueran más? Pero para los que son, nos parece bien hacer lo que hacemos. Lo hacemos para ustedes y para la gente que descarga el programa a través de www.unhuevorevista.com. Está tanto este programa a partir del lunes como los anteriores que estamos haciendo desde el año pasado. También se pueden comunicar a través de yaesdemasiadotarde@gmail.com. yaesdemasiadotarde@gmail.com. Y este es el momento que me toca un poco tomar a mí el timón del barco. La batuta. Lo primero que tengo que decir es que me siento bastante patético porque no seas tan duro con vos mismo. Sí, tengo que decirlo porque digamos que lo que me concentré esta semana es en una cosa, además de ser de la televisión, es una cosa en particular que, como ya lo he dicho en emisiones anteriores, es mi afecto hacia el programa Pisa a Carballo, el cual debutó el domingo próximo pasado. ¿Qué temporada es de Pisa a Carballo? Es la quinta temporada. La quinta temporada. Me sorprendió el número. Sí. Tanto como tu afecto por ese programa. Sí, que lo tengo. Bueno, a Carballo lo sigo desde el rato de Charoná, como lo hemos hablado más de una vez. Yo también lo dejé enseguida. Yo lo seguí de forma prácticamente fanática. Una compañía de las tardes, Torúmbulo, y Fefo. Todo. Fefo, Torúmbulo no. Torúmbulo estuvo después. Torúmbulo le sacó el lugar a los dos, el rato a los dos. Estuvo, ahí está. Ese Charoná que pasó de ser una revista o un personaje para ser Luis Alberto, o viceversa en realidad, ¿no? Sí. Luis Alberto para ser él. Así que les voy a contar un poco la crónica para ustedes, que sé que no lo vieron, y para la gente que está del otro lado. El programa del domingo tuvo un comienzo angustioso, donde lo vemos a Luis Alberto Carballo sorprendido por la falta de luz en los estudios de Canal 4. Esta espesa oscuridad no nos permitía ver la nueva escenografía y nos sumergía en la siguiente interrogante. A ver si me siguen. Todo completamente apagado y un primer plano del conductor. Y ahí fue que a mí me surgió preguntarme, ¿será cierto que realmente está solo en los estudios y que este ciclo lo va a acompañar solamente un camarógrafo? Él se sintió un poco conmovido también por la soledad que estaba viviendo, y para poder organizarse y tratar de rever esta situación, le pide a la persona que está en controles, palabras textuales, no son palabras importantes, pero para que un poco entren en lo que fue la historia, ¿no? Por favor, manda la presentación, dale, fue lo que dijo Carballo, para que diera comienzo a esta, nueva presentación. Para que comience el show. Les recuerdo que el año pasado tenían una presentación donde había una larga mesa y se hacía un gran baile con los protagonistas del programa, y este año dio un giro bastante importante. No dejó de ser espectacular, muy a lo Tinelli en el año 95, con un uso efectivo del croma. El croma es ese efecto de quitar la parte de atrás y dejar solamente a esa persona actuando sobre un video, digamos, ¿no? Donde podemos ver al presentador en grandes momentos para cualquier persona, ¿no? Creo que cualquiera de nosotros consideramos que sería importante, por ejemplo, ser partícipe de un gol de Uruguay, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, él aparece besando la camiseta uruguaya. También estuvo dirigiendo una orquesta filarmónica y recibiendo un premio Oscar como mejor actor. Esas son las cosas que podemos ver en la presentación. Siguiendo con esta presentación y saliendo del croma, entran en escena los ya clásicos parodistas danzantes, ¿no? Esta gente que lo acompañan a él, que también hacen mucho carnaval, que les gusta mucho. ¿Por qué son clásicos? Yo les digo clásicos porque para mí ya son parte... Vienen de varias temporadas. Sí, no, creo aparte, que desde el comienzo de Pisa Carballo. Carballo tiene la idea de imponer el carnaval televisivo permanentemente. Eso es lo que está pensando, ¿no? Mete el carnaval en su programa. Sí. Y pone su programa en el carnaval también. Inclusive ya está contando que el año que viene, de una forma más o menos tiemblen, que va a volver al carnaval, ¿no? Es una figura de carnaval. Es una figura. Esta vez este grupo de parodistas danzantes aparece con una canción tipo ópera, pero con la particularidad de tener la letra apareciendo en la pantalla con una pelotita que va saltando sobre las palabras para que todos podamos seguir y cantarla. El viejo y querido karaoke. Un karaoke. Parte de esta pieza musical reza en su contenido la poética del tipo y atiendan bien, la letra dice: la alegría hoy vuelve a leudar ganándole a la utopía. Y creo que es una frase para pensar, ¿no? Sí, te deja pensando. La alegría hoy vuelve a leudar, que bueno, cualquiera que haya hecho pizza sabe lo que significa, ganándole a la utopía. Ahí a mí ya se me complica un poco más el tema de ganarle a la utopía, pero bueno, esta ópera... Creo que es como que haber podido plasmar o realizar el, sí, una cosa que el podría... proyecto del quinto año de Carvalho, ¿no? Sí, una cosa que de repente la utopía de aquel quinto año. Descabellada, claro. Bueno, pero le ganaron a la utopía y están de vuelta. El fin de esta llamativa presentación da el puntapié inicial a esta aventura en vivo de 3 horas dominicales, donde, como ya estamos acostumbrados en ciclos anteriores, el conductor sale desde una puerta tecnológica, ¿no? Automática, la cual se levanta, ¿no? Una nave espacial. Sí, una compuerta, ¿no? Robótica. Puede entrar en Mahindra igual, ¿no? Como Tabaré Vázquez asumió su presidencia. Sí, seguro. Algo nacional. Sí, sí. Seguramente sea de energía no contaminante esta puerta. O eólica. Tantos datos no tengo. De todas maneras, esta puerta se abre para dar lugar a una elegante escalinata donde él baja. Lamentablemente la compuerta no funcionó del todo bien en este primer programa, trancándose un poco. Pero Luis logró de forma profesional no sentirse afectado por ese detalle. Y no demoró para nada en darnos la bienvenida. Y ahora sí, dejarnos ver la renovada escenografía, ¿no? Impactante, imagino. Mucho blanco. Algún amigo me dijo que se le complicó un poco porque el piso es demasiado brillante. Refleja claro, al punto de Canal 4, el estudio, ¿verdad? Igual este piso, no sé si es el piso de Canal 4, ¿no? Ah, tenés razón, porque el único estudio que tiene es el que hacía Omar Gutiérrez los sábados ahí. Creo que es ese estudio, igual. Probablemente lo monten y lo desmonten. No creo que pongan el piso. Yo no sé si es el piso siempre de Canal 4. Sé que refleja hasta los cameraman y la gente que está atrás de cámara. Qué incómodo. Realmente tengo que reconocer que no me percaté de eso. Me lo hicieron saber que cuando estaba haciendo el informe. Pero ya adentrándonos más y sin tanto detalle de lo que fue pasando... les quiero decir que uno de los primeros informes que hubo en realidad no fue un informe, sino que fue un adelanto de lo que próximamente será un informe completo, donde el señor Daniel Castro, informativista de Canal 4, informativista de la mañana, creo, ¿no? Claro. Es un poquito, yo no lo soporto, para mí es un, sí, un perfil bastante bromado, sí, sí, tipo. Bueno, pero acá lo vemos haciendo una entrevista un poco más íntima, donde le realiza un profundo reportaje a nada más y nada menos que quién. ¿A quién le puede hacer un reportaje? Daniel Castro. A un político. Claro, no sé. La entrevista se le hace a Luis Alberto Carvalho. Dentro del programa Pisa Carvalho. A ver, ¿pero es un columnista o fue esta vez por ser el primer programa? Fue como invitado especial, pero como periodista a hacerle una nota al conductor. ¿En vivo? No. Estábamos mostrando un adelanto de lo que va a ser próximamente. ¿El programa es en vivo? El programa es en vivo, claro. Bien. Tiene ese encanto, ¿no? Me imagino que si no fuera en vivo... la escalinata hubiera funcionado de otra manera. Se hubiera abierto... Lo más gracioso que son los errores, se perdería. Sí, no, para mí no es nada gracioso. Yo digo No, es verdad, estamos cansados. Porque en un principio la televisión uruguaya... En algún punto uno se divierte con los errores, pero ya llega tantos años que se tasqueas. No, y yo tampoco estoy esperando que se equivoque, estoy tratando de disfrutar de un programa dominical, ¿no? Bueno, pero en ese disfrute, si el tipo se cae, yo qué sé, pasa algo, sí, te reí. No, cada uno lo vive como sea y dependiendo del aprecio que le tenga el conductor. La camiseta tuya de Carvalho, yo lo miro con mucho respeto. Te demuestra con mucho amor. En este corto pero seductor avance, nos dejan ver lo que será una de las preguntas, la cual es. Esta pregunta es la que le hace Daniel Castro a Carvalho, ¿no? Sabemos de tu conexión con el humorista Alberto Olmedo. ¿Cuál se podría decir que fue tu Nancy Herrera? ¿Cuál se puede decir que fue la Nancy Herrera en tu vida? ¿Y cuál es la conexión? Bueno, Carvalho, además de haber hecho una imitación de Olmedo, su forma de conducir y pararse, si ustedes imaginan que es Olmedo, es prácticamente igual. Se ve que Daniel Castro percibió esa conexión. Por eso le hizo esta pregunta, ¿no? Me imagino que no son preguntas preparadas. Y le pregunta cuál es la Nancy Herrera en su vida. Nancy Herrera fue la última mujer de Alberto Olmedo, que estuvo en el momento de la muerte, ¿no? Entonces un poco ahí podemos ver que con esta pregunta cosa se viene de temas profundos, ¿no? E íntimos. La verdad a mí me gustaría saber cuál fue la última Silvia Pérez de Carvalho. La Nancy Herrera me da lo mismo. Sí, bueno, no sé si llegará tanto la nota. Hay que ver qué tan lanzado es Daniel Castro para hacer las preguntas, ¿no? Entramos en el primer juego del programa, apoyado un año más por Pintura Suvinil, que también lo viene siguiendo algunos años. En este recreo lo que llama la atención es la convocatoria a los niños a que están mirando el programa en sus hogares a participar, ¿no? Y lo que tengo para decir es que realmente no sé cómo son las reglamentaciones, pero creo que los niños no pueden participar de juegos de televisión. Exactamente. Es juegos de azar. Ni mensaje de texto. Seguramente no sea así y no haya ningún tipo de problema. Me imagino que no deben de estar una producción de este tamaño. Probablemente juegue el niño y el papá o la mamá. Creo que no puede jugar. Juegue el padre y la mamá en nombre del niño. Claro. Porque el premio sea para el niño. Igual por ejemplo, una el premio es para el niño y... Sobre el premio es un MP4 o MP3, no sé porque se nombró MP3 y MP4 varias veces, creo que es un MP4, bueno, pero capaz que la diferencia no la tiene la innovación clara. Medio pichela, pero... No, y la posibilidad de jugar por un PlayStation, que yo presumo que debe ser un PlayStation 1, ¿no? Porque también está el tema de no aclarar qué tipo de PlayStation es. Yo creo que por la diferencia que hay entre un MP4 y un PlayStation debe ser un PlayStation 1. No creo que estén regalando PlayStation 2, inclusive a uno lo tienta, ¿no? Llamar. Este segmento está acompañado con la clásica música de Feliz Domingo, que era disparada al ganar el viaje, ¿no? Cuando si vos llegás a ganar, sale la música de Feliz Domingo para realzar un poco. Para poder saltar como soldán. Sí, sí. No solamente aparece música de Feliz Domingo, también aparecen canciones de Cacho Buchinche. ¿Cuál no Cacho? Sí, pero no está en otro canal. Hagan ruido. Bueno, y son rivales, ¿no? Por eso lo que yo creo es que... Es una broma. No, que este año también vamos a tener alusiones a la competencia del gerente conductor de Canal 12, ¿no? Creo que ya se está buscando esa pica. Que la semana pasada yo había anunciado que iba a arrancar Chichita al mismo tiempo, pero se retrasó Chichita, así que por ahora no está la competencia. Cacho ya a esta altura es dueño del Canal 12, la Radio Sarandí y ¿sí? todos los canales. Y sí, digo yo, no sé, está en la vuelta. Ah, tienen pesos sobre todos los sí, medios. Sí, claro. Pero llega el momento de ella. Llega el momento de la co-conductora, de la mano derecha de Luis, ella que lo acompaña desde hace varios ciclos. Pero que sorprendentemente aún no consiguió el lugar merecido. Estamos hablando de la señora Fernanda, no sé el apellido, Fernanda, creo que se dan cuenta quién es Fernanda. ¿La sexóloga? No, Fernanda es la rubia, es la rubia que aparece ahí con los juegos. Está desde siempre, no se dan cuenta quién es Fernanda. No. Es una rubia bastante llamativa. Yo me acuerdo de una, pero hay varias rubias. Claro. No, pero ella es Fernanda, las otras rubias... Sí, creo que sí, una flaca. No es tan media flaca. Alta. Y bastante alta, pero no es flaca. Y me refiero a ella como señora porque dejó de ser señorita. Contrajo matrimonio hace 2 meses aproximadamente. Además de haber hecho referencia a eso, nos damos cuenta de que es una señora por su vestimenta, ¿no? Que le llega hasta las rodillas, ajá, cosa que no estábamos acostumbrados a ver. En bromas de Carballo. Creo que en la vida anda con ropa más bien corta. No estamos acostumbrados a ver en el programa de Carballo. La he visto en la calle. La he visto en la calle. Capaz que no estamos acostumbrados a abarcar mucha gente. Yo que la vi en la calle les puedo decir que siempre fue de usar más bien ropa corta. Ahora no, tenía ropa hasta la rodilla. Así que eso es un cambio que hubo. Y se viene un siguiente informe. Para los que nos quedamos enganchados con la presentación, que como vieron es bastante buena, donde se muestra el back de la presentación. También se anuncia que no es la nota completa, es un pedacito de la nota que hicieron en el back que grabaron sobre la misma presentación. Qué molesto eso, ¿no? Montón de avances. Una muñeca rusa, el back que grabaron dentro. ¿Cómo se tira un tape de 2-6 minutos, no sé cuánto puede durar, para 2 programas? Eso es un disparate. Vos estás en contra de Caravaggio. No, pero de este estiramiento inútil de cada nota es exagerado. Casi siempre termina siendo más interesante y más largo los back que el video original. Pero aparte el avance es todo. Porque el avance una nota de cuenta tiene... De todas maneras, como para dejar enganchada a la gente, dan solo un pedazo y anuncian que van a dar otro pedazo del back de la presentación, ¿no? Prosiguiendo con la exposición de los integrantes del equipo, nos encontramos con otro clásico también, me encanta la palabra clásico, que es la rueda maravillosa del 0900. Lo acompaña Luis también desde los comienzos, en el canal uruguayo, en Canal 10, ya tenía el juego de la máquina. Es un juego fantástico, ¿no? Que no para de espetar papelitos todo el tiempo, inclusive antes de que la gente empiece a llamar. Desde la primer toma de la máquina ya está alargando cupones de gente que me imagino que debe estar desde la mañana del domingo tratando de participar porque nunca para de tirar cupones. Yo tengo la sospecha que son las cupones de la semana que los lanzan solamente en el programa de ellos. Porque es imposible. Que los acumuleros empiezan claro, a escupir. Claro, que es imposible ese ritmo de. Los van imprimiendo, decirlo. Claro. Acá viene algo interesante porque otro sponsor que se repite en este ciclo es la estatal Ansel, que como en otras realizaciones uruguayas está apoyando. Ansel se va que, al carajo. Ansel está en todos lados. Sí, o sea, es una cosa que. Lo que creo que es importante es que ustedes deben sentirse que un poco están colaborando, ¿no? Hacer una empresa estatal, porque es una empresa estatal, ¿no? No me equivoco. Sí, claro. Sí. Así que un poquito de nosotros está dentro del programa y un poquito de nosotros está auspiciando esa rueda maravillosa del 0900. Vos, loco de la vida. Y bueno. De contribuir directa e indirectamente. O sea que yo tengo claro. No sé si me dejas afuera de esto. Sí. Es que no podés estar afuera porque sos contribuyente y como tal. Dantel. Pero no Dantel. Yo no tengo teléfono en mi casa, tengo un teléfono celular y nada más. El tema es que una empresa estatal está apoyando el programa y nosotros como... En realidad el colectivo, claro, como colectivo. Claro, en el colectivo sí lo está apoyando. Está claro, está sí, claro. Todos los uruguayos estamos poniendo un poco de nosotros para que salga esto al aire. Un poco bastante debe ser. No, y para mantener el fútbol también. Sí, bueno, el carnaval. Todo para Ansel. El básquetbol. Vos imaginate que yo no voy a... La vuelta ciclista. Eres como el Chávez de los patrocinantes. Todo lo que ustedes nombraron yo no lo consumo, yo... Consumo Pizza Carballo, así que yo estoy contento de que parte de mi dinero vaya ahí, ¿no? Una novedad es la convocatoria para humoristas. Y presten atención a ustedes, que les gusta el humor, a la gente que está del otro lado. Para Luis. Que está álgido completamente. Se está convocando humoristas, tanto profesionales como amateurs, que por medio de envío de cartas se harán acreedores a participar del programa en vivo, interactuando con el mismísimo Carballo, en lo que promete ser el lugar que descubrirá a los humoristas del mañana. ¿Tá? Es la nueva cuna, es el nuevo semillero del humor del Uruguay, va a ser ahí. Una especie es el Danubio del humor. Una especie de Tinelli y todas aquellas cosas. Sí, con la diferencia que Tinelli se hacía a un lado al momento del humor y esto está claro que es para participar con el conductor. Claro. El conductor está preparado. Y supone más que pararte una mano, ¿no? Carballo, o enterrarte. No, ¿cómo te va a enterrar? El tipo tiene... No? No, yo creo que tiene el talento y la soltura como para poder interactuar con cualquier humorista, tanto amateur como profesional, y poder sacar adelante un sketch en vivo, ¿no? Eso comparto, ¿ves? Eso comparto. No, que puede pasar como decía él, que venga la revelación y te saque a como él, ¿no? Ojo, si ve que es muy bueno, para mí le mata. Y no, yo creo que seguramente firmes un contrato antes de empezar a actuar, que ya te deja anexado al programa, ¿no? Es lo que se hace normalmente en los realities. En el caso de que seas bueno... En caso bueno, de aceptamiento, ya, la aceptación masiva... El cordón umbilical ya es automático antes de salir. De todas maneras, esta participación... es tanto para humoristas como para noteros. O sea, podés llegar ahí a demostrar tus características como humorista o podés ser notero también. Hay que avisarle a Constantino. No hay que avisarle a Constantino. Mirá si se nos va. Por favor. Para demostrar el lugar que los nuevos talentos tendrán en PISA 2010, es presentada una joven cantante de 14 años llamada Julieta. Es la primera artista que se presenta a mostrar su talento. Perdona, esto ya usó él a los niños cantando, ¿no? Él ya en tuvo... otro programa, ¿sabes? Los papás y los niños cantando juntos, algo así. En un momento en el programa tuvo varias cosas. Por ejemplo, un segmento muy parecido a Agrandaditos, donde interactuaba con niños. Creo que ahí también estaba una persona que este año no está, que es Horacio Rubino. ¿No está este año Rubino? Este año no está Horacio Rubino. Se rompió todo como Mozapien, ¿eh? No sé qué. Pasaba las noticias, ¿no? Horacio Rubino hacía varios personajes. Sí, ¿no? Sí, y escribía toda la parte. Con otro gordo. Claro, con otro gordo. No sé el nombre, le digo así, que me disculpe si está escuchando. Sí, sí. Sí. Eso va a ofender. Sí, no me parece bien tampoco resaltar las cualidades físicas de una persona, pero bueno. Bueno, esta chiquilina de 14 años llamada Julieta, una niña mujer prácticamente, ¿no? Que se puede ver en su postura sobre el escenario y sobre y la vestimenta que tiene puesta. Esta niña, además de haber sido bendecida por una adorable voz, es también la hija del peladito que hace las propagandas de Golfar. Las propagandas de Golfar, donde él hace de gaucho. Hace gaucho, pero... Bueno, hay un gaucho más chico, peladito. ¿Cómo? Sí, bueno, no, sí, enano nos dicen acá, es un enano alto o un hombre muy bajo. Claro. Pero bueno, resulta que es la hija justo de. Qué casualidad, ¿no? Que en el primer programa se haga sorteado. Y me imagino que no haber hecho un casting, recurrieron al talento de algún familiar, le regalaron un ramo de flores. Y después de que ella terminó la canción, y para quienes quieran seguir disfrutando de su talento, es anunciado que su primer disco llamado Julie será lanzado el próximo diciembre. Así que ¿cuánto tiempo? ¿Te olvidaste? Estamos en abril. Yo al menos no. Ah, lo estás esperando. Lo estás reservando ya. Así que no me demasiado tarde. Quiero desearle mucha suerte en su carrera. Y por, al menos de parte mía. Que podríamos apadrinarla. Creo que ya está bastante apadrinada. Bueno, reapadrinarla. Sí, al menos seguir su carrera y comunicarle a la gente que es de la vida de esta niña de 14 años. Podríamos desvirarla. Bueno, ahora tiene lentes. Me imagino que como Patito Feo en algún momento puede llegar a explotar y ser nuestra Cristina Aguilera, por ejemplo. Y bueno, creo que los 14, Celine Dion, por ejemplo. Los 14 años son un punto importante. Sí, inclusive ya... Y bueno, por eso te lo digo, ¿no? Ya es voluptuosa. Andrés hace tiempo que anda por ahí. Ya tiene curos. Otro nuevo participante del staff es un joven tecladista que acompaña a quienes quieran cantar, como esta niña, llamado por Luis como el Maestruli, el cual demostró sus dotes acompañando al conductor en una cortita interpretación del Día que me quieras. El Maestruli ya existía. Igual que suena Jiménez. ¿Qué, el Maestruli ya existía. Claro. Sí. ¡Uy, Maestruli! ¡Uy, cómo estamos! Están buscando lo mínimo para criticar. No, bueno, pero Maestruli... La cara de malo que pone tu... Maestrico, decile. Maestrazo. No, creo que ya todo pianista que salga en la tele dice Maestruli. No, para mí no. No critican cada cosa. No apoyan a Nacional. No, cada uno que agarra una pelota es Maradona. Está bien, bien ahí. Es la hora de Chauchita y Morroncito, que son dos alegres personajes personificados... atiendan, por favor. Dos alegres personajes personificados en verduras que apuntan todo su humor a chistes relacionados a vegetales, ¿no? Es un ping-pong de chistes, todos que tienen que ver con verduras. Son como los frutis. ¡Qué perejil! Son como los frutis. No, esa cosa así. Claro. Son perejil, son nabo. Sí, sí. Un poco más rebuscado igual, ¿Sí? Sí, sí. No, ahora no me acuerdo ninguno. Porque viste que cuando escuchás mucho chiste bueno, tratás de capturarlo si no te queda ninguno. Capaz que está la pluma de Horacio Rubino ahí. No, aparentemente de Horacio Rubino no queda ni... No. Ni la pluma. Muy alto el caché tenía, capaz. Sí, sí. Otra novedad es un notero. A pesar de que están pidiendo noteros, hay un notero que no para de decirnos a nosotros y a quienes son entrevistados que está tratando de ganarse un lugar en el programa. Bien, en esta oportunidad sus entrevistas se centraron en los que podrían llegar a ser los compañeros en el futuro, sus compañeros en el futuro, o sea, los mismos participantes de Pisa Carballo. Esta serie de notas fueron realizadas durante la presentación de este programa. O sea, tenemos la presentación, tenemos el back de la presentación y tenemos el notero haciendo notas en la misma presentación, ¿no? A sus compañeros. Algo nunca visto. Creo que a esta altura estarán notando. Yo no lo entendí. No pensé que sí. ¿Está en el back? Está haciendo notas durante la filmación de la presentación de la cual y ya hablamos. Y en el mismo programa te la ponen. Claro. Sí, sí, sí. Creo que lo habías entendido, pero capaz que no lo podías creer. Capaz que fue eso. A esta altura notarán que la mayoría del contenido apunta a ellos mismos y elimina todas las ansias que tenemos de saber los pormenores de esta producción, ¿no? Nada, se siguen sacando tapitos al sol, secretos, mostrando cómo trabajan, arriesgándose que otro equipo de producción, como puede ser el de Cacho con el que están enfrentados, les pueda llegar a copiar, ¿no? Pero ya salió... ¿El rating que tuvieron? No. No, porque yo realmente no mido el arte por rating. Hay muchas cosas que le van mal, son muy buenas. Yo creo que es bueno no importando el rating que tenga. Atrás de esto, ¿sabes qué? Está la competencia. Sí, en realidad todavía no empezó, voy a estar atento y claro, le bueno saber si midió 11 y el domingo que viene mide 7. Yo creo que midió bien. Les prometo para el próximo bloque contarles el cuánto midió. Bueno. ¿Les parece? Acá entra otro juego. Tenemos otro juego. Un juego para toda la familia que esta vez es patrocinado por Magic Center. Allá en el otro canal. Acá adivino que el premio es un electrodoméstico. El premio, déjame ver si lo tengo acá. Debe ser adecuado, lo importante de esto es el juego, más que nada, que es el ahorcado. ¿Bien? Bien. Todos conocemos al ahorcado, ¿bien? Seguramente con el correr de los programas y ya con las cosas un poco más aceitadas, Luis Alberto recuerde que al no acertar las letras, hay que ir dibujando las partes del cuerpo de la persona que cuelga de la soga. Para así, al completarlo, el participante pierde, ¿no? Y lo que pasaba era que la persona daba una letra que no era y Luis Alberto no se acordaba de dibujarlo, entonces como que quedaba un poco ahí el juego, ¿no? Como que no iba a tener un fin. No había un productor atrás de... Perdón. ¿Sí? No había un productor atrás diciéndole que tenía que... Hay un productor, inclusive hay un personaje que hace de productor, que es el mismo que hace de vampiro. Que... Y borrón. Sí, en realidad es como un personaje, pero no, le fueron avisando que fuera dibujando las distintas partes del cuerpo, ¿no? Lo importante es que hay que aclarar que las reglas de este ahorcado están actualizadas a lo Pisa Carballo, ¿no? está este juego está condicionado a los tiempos del programa. Por eso, si la emisión viene atrasada, ellos aceleran un poco el juego y lo que hacen es dibujarte dos bracitos por una letra. Te equivocas en una letra y te hacen dos brazos en vez de una. Te pueden llegar a hacer dos brazos y dos piernas. No hay tiempo. Vos decís dos letras equivocadas y... Mientras no te hagan un hijo en el apuro. Dibujame las orejas. Así que ya les digo, las reglas no son las clásicas. Están un poco adaptadas a los tiempos de la televisión. El tiempo es tirano. Gracias. No quería decirlo yo. Cristina Morán lo dijo creo que en 1834. Sí, no tenía arrugas creo cuando lo dijo. Y no paran de aparecer los personajes reideros. Esta vez otro de los colaboradores se sumerge en la piel de un cuidacoches, o como se los conoce en la República Argentina, un trapito, con muchas similitudes a lo que llamamos plancha, el cual enfrenta en forma intempestuosa, a las personas que están detrás de cámaras, amenazándolas y lanzándoles distintos improperios. Es un personaje un poco fuerte, ¿no? Es un muchacho haciendo de plancha que discute y habla de mala forma. Nada, básicamente una, una pena, básicamente. El personaje es eso, esperemos que con el correr del ciclo este personaje siga creciendo y sepamos más datos de su vida, de su difícil vida en la sociedad, como es la del plancha, ¿no? Capaz que empiece a sacar un poco más de la problemática y no solamente humor. ¿Los estoy aburriendo? No, estamos escuchando atentamente. Falta poco igual, acá nos encontramos con uno de los momentos más altos, de los momentos más álgidos de lo que fue esta primera entrega, y somos sorprendidos por Henry Tololo. Un muy elegante pero tartamudo personaje, el cual aclara que aparecerá cada tanto haciendo suplencias de los compañeros que no pueden asistir a los programas en vivo. ¿Bien? Esto también es una demostración de un talento profesional. Esta persona que aparece no es parte del equipo, sino que es para demostrar cómo los profesionales van a ir a interactuar con Luis. O cómo los profesionales no van a ser profesionales. Porque si van a faltar, seguramente están previendo. ¿Cuántas previsiones que tienen, no? No, o sea, su personaje, Henry Tololo, lo que es un tipo que va a cubrir, por ejemplo... Un comodín. Sí, claro, si falta el iluminador, que en este caso fue lo que hizo, fue arreglar una luz, él va a ir a cubrir eso haciendo sus chistes de tartamudo, ¿no? Es un personaje tartamudo particular, aparte. Es el tartamudo que se tranca, pero no repite. Ajá. No es ese tartamudo. Es el tartamudo que hace... Y dice la palabra. ¿No? ¿Conocés la diferencia entre...? Sí. O sea, no es un tartamudo traído de los pelos, claro. Digamos. Es un personaje que está fogueadito, ¿no? Después de terminar su rutina, este personaje es invitado a participar de otro juego telefónico, y esta vez también se recurre a un juego viejo, que es el diálogo con mímica. La primera participante no corrió con mucha suerte, ya que la película que tuvo que descubrir era formada por 8 palabras. De todas formas, a mí lo que no me pareció bien fue que la participante se quejara de que, palabras textuales, el imitador no es nada bueno. Dijo de esto Lolo, ¿no? Tiene derecho a decirlo, si no, creo que sí, no fue bueno. No fue, era medio difícil. Tomates verdes fritos. Los Caballeros de la Mesa Redonda fue la película que la señora no adivinó. Fue difícil un poco de repente por el imitador, que me imagino como un tema de nervios, no. Tipo caballo, tampoco le podemos pedir a un imitador que sea bueno jugando al diálogo con mímica, son cosas que no tienen nada que ver. Me acuerdo. Creo que si él hubiera imitado una mesa, ¿no? Si hubiera puesto en posición, hubiera sido. Yo lo primero que arrancaría es por caballero. Galopando. Redonda, ¿no? Caballero, y en el círculo. Sí, redonda también, mesa también, sí. Bueno, no pasó, pero el tema es que tenía un minuto para hacerlo. En un minuto tenía que hacerte adivinar una palabra de una película de 8 palabras. Y bueno, tal, lamentablemente no. Exceso. Claro, casi una obscenidad. También le dije que no vale la gente, ¿no? Claro, es. No, el imitador, porque... ¿cómo sabes que está también en complicidad con la producción para que no vale la gente? Pero escúchame, si eligen esa película es para matar. A mí dame a uno. Para matarte a Lopampa. Yo no sería tan negativo, creo que son cosas que no son de gusto, son cosas que uno va aprendiendo. Nosotros también hicimos un primer programa alguna vez y imitamos mal también. Y hemos imitado mal. Con una salvedad. ¿Cuál? Estos tipos son profesionales, les pagan para eso. No, a Tololo le pagan para hacer imitaciones, no para hacer diálogo con mímica. Le pagan para hacer un programa de televisión. Vos decís la producción que eligió Los Caballeros de la Mesa Redonda. Todo, claro. Pero en el trajín, imagínate que la gente toma vacaciones, vuelve, hace un programa en vivo. Seba, tenés que hacer dos cosas, y haces una mal, sos un fracasado. Tololo fracasó en mi criterio y no merecería otra oportunidad. ¿Se puede poner eso a un lado? Llamá a participar y putealo. La desaparición de Tololo. ¿Lo dejamos? La guerra que le declaro yo hoy por hoy a Tololo, que me cayó mal, sin siquiera haberlo visto. Richard Acosta es la persona que está hablando. Contra Tololo. Me gusta meterme con gente pesada. Muy bien. Otros momentos fueron, y acá repaso otros momentos que no detallé, más adelante del reportaje íntimo a Luis, dieron el segundo flash, no dieron al final el reportaje entero, se ve que lo van a dejar para más adelante. Es una cosa que yo... Yo me quiero enterar si estuvo con Claudia Fernández, después la demás me importa poco. La aparición de los clásicos personajes de la secretaria, Virgilio, Drácula y sus chimentos, estuvieron presentes en este ciclo de vuelta. Y faltando 20 minutos para el final, todo el staff se reúne para despedirnos. Y luego de repetir nuevamente la presentación para quienes recién se estaban enganchando, dieron de vuelta la presentación entera. Me parece que pidieron infundadas disculpas. Por cualquier cosa que haya salido mal. No te crees, están infundadas. Yo creo que son infundadas. De todas maneras, de repente se puede interpretar. Lo dijeron por la mujer. No, yo creo que lo dijeron. Creo que lo dijeron por algunas cosas que yo vi, que fueron, por ejemplo, personas cruzándose adelante de las cámaras, malos poncheos, repetidos problemas con el volumen de las cortinas que no dejaban escuchar la voz del conductor. Y después, algunos momentos un poco embarazosos de Luis rezongando a sus compañeros. Por ejemplo, déjense hablar un poco, estoy haciendo un programa de tele. ¿Sabes que esa cosa la hace por gusto? Y creo que es una forma de mostrar el poder también. John McEnroe, futbolista famoso. Lo apruebo, ¿no? Claro, John McEnroe, futbolista famoso, y no fue por cómo jugaba al tenis, sino por cómo rezongaba en la cancha. ¿Quién? John McEnroe. Pasame esa pelota, estoy hablando en serio. Creo que es difícil superar igual al sexólogo de Canal 10, ¿se acuerdan? De Boero, con los malos tratos con la conductora. Creo que después de eso nadie va a tratar más mal a un compañero, ¿no? Convengamos dos cosas, que ella era un idiota y que no le tenía que haber puesto ese programa. Bueno, está en el 12. Tampoco puede estar conocido. No, la muchacha. Ah, la muchacha, está bien. Así que terminando con este informe Pisa Carballo 2010, por todo esto, más fuerte abrazo a todos los piseros. Podemos decir que son los seguidores de Pisa Carballo para este nuevo año. Y bueno, ojalá que le vaya lo mejor. Yo voy a estar pegado todos los domingos ahí desde las 13 horas en Canal 4. Así que, señores, les quedó alguna consulta, algo para saber de Pisa Carballo. ¿Qué día? ¿Los domingos a la una? Domingos a las 13 horas, Pisa Carballo, por el gran canal. A mí si me podés avisar cómo le va a Tololo este fin de semana que viene, me interesaría mucho. Muy bien, nos vamos a la pausa escuchando un tema que se me ocurre que tiene que ver con lo que estamos hablando. Es un tema del Cuarteto de Nos con un tema que se llama Me Amo, ¿puede ser? Sí. Ahí está. Ya volvemos con más Demasiado Tarde. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto, yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos, mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir. Como Narciso soy, me amo. Dibujé un corazón.

muertos ante la máquina reclaman con ansia la electricidad. Más voltaje, más volumen, más nena, más alto. Lo que escuchábamos, la música de Cross, El Mal Dolor, era el tema. Y ojalá le hayan prestado atención a la letra, como todas las semanas les pedimos, porque la música que elegimos en el programa no es en vano, tiene que ver o con lo que estamos hablando o lo que, o con lo que vamos a hablar. Primero quiero saludar a la gente del chat. Gracias por estar ahí y por haberse aguantado todo el programa. A Diego de las Seis, a Negrita, a Guille, a Mónica, a Christopher, a Yogi y al Tato. Saludo grande. Un programa atípico el de hoy, porque como que los tres teníamos la imperiosa necesidad de expresarnos, como dice la necesidad, como dice el pique, así que cada uno trajo alguna cosa para hacer, a veces divertida, a veces no, pero por una semana dejamos de lado lo que son nuestras fabulosas ficciones y todos nuestros personajes, los cuales volverán la semana que viene. Pero bueno, fue un programa más hablado. Estamos muy atentos al chat, a lo que dicen ustedes, como que el tenista que estabas nombrando es un gran tenista, Richard, por ejemplo. Bien, yo con McEnroe. McEnroe, ahí va. Y este segmento y este tema fue elegido por nuestro amigo Pablo Nario, porque nos va a sorprender con algo en este segmento que hemos dado en llamar Filosofía y Morphy. ¿Pablo? Exactamente, y de lo que vamos a hablar hoy es de algo que ya lo habíamos pactado, no el tema, sino que íbamos a hablar de algo... De algo especial hoy, y que es en definitiva el trasfondo que tiene un poco este programa. Y para los que lo escuchan, saben de lo que hablamos. Y lo que queremos decir es que lo que diferencia a los hombres del resto de los animales es el pienso, la capacidad de poder articular ideas y de plasmar pensamientos. Esto le ha permitido desarrollar el lenguaje, un sistema que es tan complejo que incluso hasta hoy se lo estudia. También ha desarrollado herramientas y también ha desarrollado infinidad de teorías científicas, sociales, etcétera, ¿verdad? La matemática, la química, ese tipo de cosas. Sí. Dentro de cada ser humano, entonces, se desarrolla a su vez sistemas de pensamiento, únicos como cada ser humano. Estos sistemas son también producto del pienso, pero también de otros factores. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Esto lo escribiste vos o lo sacaste de algún tipo de...? No, esto lo escribí yo. Pero son aseveraciones sobre... Sobre cosas que yo he leído. Es como un ensayo, digamos. Uh-huh. Sí, una boba, no sé. Entonces decíamos que los sistemas de pensamiento son factores, son producto de varios factores. Por ejemplo, el inconsciente, que es nada más que nosotros mismos, sin ningún tipo de atadura, que influyen. Y también tenemos agentes socializantes como la cultura reinante o dominante o mayoritaria. La educación cuando somos chicos. La educación, las pautas de conducta. Se dice que cuando nos desarrollamos más o más mamamos informaciones cuando los años que no tenemos memoria, ¿no? Desde el momento de nacer hasta el año 1 o algo por el estilo. Hasta los dos años. Hasta los dos años. Y es cuando el cerebro no tiene, lo único que hace es absorber información. ¿Pensás que el cerebro viene virgen, viene reseteado y se va formando... 100% por lo que va conociendo? No sé si decirlo virgen, pero digamos que, a ver, en el desarrollo psicomotriz, sí, ¿verdad? Psicomotriz. Sí, el que e el control del cuerpo con la mente. E intelectual se va produciendo a medida que uno crece. Es decir, que... A medida que uno va conociendo cosas, ¿no? Porque una persona que está recluida en un sótano, por más que crezca, no se desarrolla en lo que sabe, ¿no? No, claro, por eso hablamos de la cultura dominante. Como agente, como factor socializador, además primario. O socializante primario. Que además la cultura es la que impone las pautas y las reglas para que esos cimientos de esos sistemas. Porque no es lo mismo, y está comprobado, está estudiado, la forma de pensar de un norteamericano, de un chino o de un latino. Sí, de un árabe, ¿no? De un árabe. Pero porque sus lenguas y sus culturas los hacen pensar de una manera diferente. Sí, claro. Por es una diferencia, ¿no? Claro, y diferencia a cada uno como ser humano. ¿Por qué? Porque todo lo que uno ha mamado, como decías vos, desde el nacimiento hasta el presente, de cada uno es lo que lo hace ser como es. Y pensar de determinada manera. Sin embargo, todos los hombres, en todas las culturas y en todas las épocas, han sentido las mismas cosas. En definitiva, somos la misma especie. Estamos hablando del amor, del dolor. Del amor, del dolor, de la envidia, de las necesidades. Se asimiló de manera diferente, ¿no? Cada cultura lo asimiló de manera diferente. Pero son las mismas cosas. Le tocó ser cultura dominante o dominada, de repente. Parte, puede pasar esa. O culturas distantes, que nunca se conocieron, pero que tienen las mismas sensaciones. De hecho, la idea de que cada cultura tiene un diferente Dios es la misma necesidad. Que haya un Alá, que haya un Dios. Es la misma necesidad de unión sobre un solo elemento único. Bueno, y el esperar la salvación y la esperanza, ¿no? Que son necesidades. Son necesidades, porque como son necesidades humanos, que necesitan cubrirse. Claro. Hay miedos que necesitan ser explicados. Hoy justo, vos te acordás que hoy justo estábamos hablando del tema de la interpretación del dolor dependiendo la cultura y dependiendo también ¿cómo se dice? La diferencia social, digamos, de la capacidad de expresión, dijimos. Sí, pero también la diferencia entre un pobre y un rico, más allá de un tema geográfico, ¿no? ¿Qué es lo que difiere? Lo que nosotros justo hablábamos era el tema de si todo el mundo siente el dolor igual. Sí. ¿Vos pensás que todo el mundo siente el dolor igual? No, me acuerdo de ese tema. No, porque no estabas cuando lo hablamos. Ah, no, era la maldad. No, era la maldad. No, lo estuvimos hablando hoy. ¿Cómo la expresa la gente? Algunos se expresan de una manera mucho más eufórica y otros mucho más liviana. Decilo con ejemplos que a mí me lo graficaste mejor. Claro, no, te decía que cuando uno ve, por ejemplo, en televisión a una madre musulmana llorar la muerte del hijo con miles de ademanes, te da hasta miedo. Es una sobreexpresión realmente del dolor que uno. A mí es una señal que no me siento identificado con eso. Me pasa por alto, ¿entendés lo que te quiero decir? No parece ser un humano esa persona. No me siento identificado con esa persona. Se me viene a la cabeza gente sintiendo dolor en programas como Policías en Acción, donde en un barrio carenciado le matan a un pariente y se le ve mucha rabia a la persona que siente la pérdida, prender fuego, un asentamiento, tirar piedras, pero se lo ve con un dolor diferente, me pasa a mí. Los veo como con menos llanto o tal vez con menos reclamo de justicia. Y más, bueno, obviamente por lo que decía, la justicia por mano propia. Y ese el parecer que no se sentiría tanto, ¿no? Con tanto dolor como esa musulmana que está a los gritos, ¿no? A lo mejor, creo que no se puede medir. Lo que sí se puede decir es que son diferentes. Nada más. Pero todo, en definitiva, lo que nos estás diciendo es que todos tenemos las mismas necesidades. ¿Y a vos no te parece? Sí, no sé, no lo pensé tanto. Que capaz que sí, hay que ver. Creo que en definitiva. ¿Qué necesidades hay que ver? Y bueno, habría que ver. Decimos que entonces cada sistema de pensamiento de cada individuo significa sigue una lógica, tiene un sentido, tiene una manera de responder al exterior y que está pautada por el eje individualidad, inconsciente y agente socializante. Bien. ¿Están de acuerdo? Sí, lo sé. Es más o menos lo que acabamos de hablar. Sí, por ejemplo, la musulmana. No sé si el orden, ¿no? Individual. No, el orden. Ah, claro, no lo dijiste por orden. Bueno, ¿cuál sería tu orden? Era un orden de adentro hacia afuera. Repéntemelo. Claro, eso. Ahí va, de adentro hacia afuera. ¿No? O sea, individual, bueno, agente socializante y después. Individual, el inconsciente y la sociedad. Entonces, está bien, es inconsciente individual. De adentro hacia afuera, si querés. Llegó la pizza. Bueno. Pablo, ¿te animás a seguir leyendo? Sí, yo sigo leyendo. Decíamos entonces que es, según ese eje, ¿tá? Cada disco duro de cada individuo codifica y responde, así como una máquina lectora de código de barra que interpreta ante un símbolo. ¿Están de acuerdo? No puede hablar. No puedes hablar. A mí lo que pasa es que me mataste con el disco duro y la máquina de. Claro, el disco duro viene a ser el cerebro. Sí, eso está. Y codifica. Bueno, está. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Así como una máquina lectora de código de barra interpreta el código y a eso le da un contenido, lo mismo hace el cerebro. Es mucho más complejo, igual, ¿no? Un cerebro que una caja, por lo menos. Claro que. Que una computadora. Yo no tenía otra forma de explicarlo. No, está bien. A lo que yo voy es que normalmente las máquinas que sirven para leer un código de barras actúan todas iguales y no así la persona que acaba de estar recibiendo la información. ¿Cómo que no? Si es la misma persona, es como si fuera la misma máquina lectora de código de barra. Vos me estás diciendo. Yo te estoy diciendo que. Que el cerebro tiene capacidad de interpretar. Claro. Está claro que de diferentes maneras. Es decir, hasta este momento sos esta persona, mañana vas a ser otra y lo interpretarás como esa otra persona. Vos sos un código, cuando lo ves es un montón de números que para vos no tiene sentido, y para la máquina sí. El mismo cerebro, hay un montón de sensaciones que para que los sentidos pueden estar por otro lado y para el cerebro están claros. Y para cada uno, para cada otro lado. Está muy buena la pizza nuevamente. Muy rica la pizza. Ahora les digo. ¿Qué pasa entonces cuando cada uno conoce su sistema de pensamiento? Y se da cuenta que sus estímulos y respuestas, si bien son adecuadas a ese sistema, no coinciden con lo deseado. ¿Por lo deseado por quién? Por el mismo. ¿Seguro? Genera conflicto eso. Claro. Genera conflicto, el conflicto que vivimos permanentemente. Un poco lo que hablamos hoy. Lo que hablamos hoy. La contrariedad de ser feliz y infeliz a la vez. O tener miedo a perder la felicidad. El mayor temor que tenemos es a perder. Seguro. Felicidad, tranquilidad, salud, años, todo lo que pensás a perder. Queremos ganar. La vida entera, claro. Aparte, ¿no? Claro. A medida que vas perdiendo esas cosas, vas perdiendo también las segundas posibilidades. La paradoja de la vida, cuanto más vivís, más cerca estás de la muerte. Demasiado tarde. El miedo al demasiado tarde, ¿no? Decimos entonces que este desencuentro entre la conducta y lo que uno desea puede frustrar. Porque si bien se conoce cómo funciona ese sistema, no se lo puede superar, no se lo puede cambiar. ¿Tá? Entonces lo que hablábamos hoy, Richard. Hay un argentino, ¿tá? Que se llama Pigeon Rivière. ¿Argentino? ¿Nació en Argentina? Argentino, sí. ¿Y se llama así? Pigeon Rivière. Yo aprendí lo mismo. Sí. Es un francés para mí, ¿no? Pero... Sí, lo mismo que... Bueno, Juan Ibarburu podía ser francesa también. No, bueno. ¿Francesa, sí? Ah, de arco. Claro. No. ¿Tá? perdón. Él decía que si bien existen momentos de felicidad y de goce en la vida, momentos de alegría, existía en su caso, él hablaba de él, hablaba de un caso particular, un trasfondo de tristeza. ¿Tá? Un algo que siempre se estaba buscando y que no se podía encontrar. Entonces él se dedicó mucho a estudiar eso. Uh-huh. Y no llegó a una conclusión. ¿No? Y no. ¿Qué es lo mejor? No llegar a la conclusión. No llegó a una conclusión. Porque la conclusión te limita. Una conclusión rápida te limita, sí, permanentemente, y te deja no poder seguir razonando más cosas. Los juicios... No crecer. Los juicios tajantes, claro, generalmente no son buenos. Igual que... ¿Qué idea tienen sobre ese tema? ¿Sobre qué tema? Sobre la felicidad, la búsqueda y el encontrar... Y bueno, la durabilidad, que es lo más importante. Yo estoy de acuerdo con Pigeon Rivière, aunque uno... Hay un sistema que atenta contra uno mismo, que es, por ejemplo, que decía Richard, el miedo a perder las cosas. Hay gente que no puede disfrutar lo que tiene porque tiene miedo a perderlo. Pero vos decías también que... O hay gente que atesora tanto algo que no puede disfrutar. Claro. Claro, sos preso de ese temor. Claro. Yo decía que Pigeon Rivière, en mi modesta forma de ver, de acuerdo, que no conozco nada de él, hay un miedo madre que todos tenemos, que es la muerte. O sea, la felicidad nunca es plena porque sabemos que vamos a morir. Y tenemos una gran un gran concepto del humano. Buscamos la inmortalidad permanentemente nosotros. No, en cualquier hecho. Decimos, cualquier pedacito de inmortalidad la valoramos como nada. Igual, libro, lo único seguro, como se dice, lo único seguro que hay es la muerte. Es la muerte. Es el único destino, el único destino final que está marcado. Es nacer y morir. Uh-huh. ¿Verdad? Pero, ¿cómo conllevar esa vida, ese problema? Es lo que decía Rivière, el problema de pensar. vos lo decías, si pensás mucho, y es factible que te gane depresión. Porque el entorno te No sé si depresión, pero sí que vas a ver la cosa diferente. Vas a ver la cosa diferente. Es depresión. No lo sé. Otro ejemplo que podemos hablar es el de, que ejemplifica bien esto, es el de la dialéctica marxista. La dialéctica marxista, ¿está? Que refleja la eterna diferencia de clase, ¿está? Que se llevó a cabo en la Revolución Francesa y que lo único que hizo fue exaltar los valores que hoy todos amamos, ¿verdad? La libertad de expresión, el derecho a la propiedad, el derecho a asociación, que son valores burgueses, que son lo que nosotros tenemos hoy como una realidad y como un ejercicio. No, casi para este lado de este mundo que conocemos, lo único que conocemos. Como el la forma de socialización que conocemos. ¿Tá? Pero ¿qué es lo que pasa? Esta teoría enfrenta la realidad de existir para que unos sirvan a otros y aceptarlo como única e inevitable realidad. Y sí, partamos de la base que todo el mundo es servir a alguien. Creo que no hay nadie que no sea servil a alguien. Claro, ¿qué pasa? Inclusive a sí mismo somos serviles a veces, ¿no? Estamos tratando de conformar a otro y parte de nuestra vida normalmente es hacer, trabajar y vivir para otro. Creo que no hay persona... No hay persona que pueda salir de eso. Estaremos condenados siempre a seguir una ley. La del más fuerte, la del más sabio, la que más tiene, la del más dinero tenga. Siempre seguiremos a la ley del que más tenga algo. ¿No? Fuerza, dinero, poder, sabiduría. Belleza. Cualquier cosa de ellas será la ley imperante, sin duda. Seguí nomás, Pablo. Bueno. Otro ejemplo que podemos tener... No sabes qué rica está la pizza. Que queremos comer pizza. Me imagino. ¿Y cuánta pizza estamos comiendo hoy? Otro ejemplo. Yo no tengo más cosas para filosofar también, ¿no? Yo vengo a comer... Bueno, para filosofar, sí. Otro ejemplo que podemos hablar es el ejemplo de psicoanálisis. En el cual se detallan las tareas... las trabas. Dos trabas. Acá cerquita de... ¡Cuac! Las trabas. Poneme el video de despedida. No hablas más. Estábamos diciendo que el otro ejemplo es el psicoanálisis, en el cual se detallan las trabas y las trampas del consciente e inconsciente para que el cerebro pueda, de una manera autocomplaciente, intentar soportar estas contradicciones. Perdona, en el chat nos dicen que el temor de la vida es la enfermedad preferida. Está bueno. La semana pasada estuvimos hablando de dichos, este es muy bueno. Y después de Diego Gracián nos dice que la vida es lucha. Que ya lo ha puesto en programas donde no hemos hablado del tema. Que ¿no? cruel es mucha. Pero ese es exactamente al lugar hacia donde vamos. ¿Cómo andas en la lucha? Que cruel y mucha. Poneme la despedida, Luis. Otra vez. Está teniendo unos flashes de este chiquilín. Que no se puede creer que saque una comida que junte tanta... Tanta sabiduría. Tanta comida, ¿no? Y tanta saliva con pan. Con masa. Sí, con masa. Masa pan. Y bueno, está. En definitiva, a donde vamos es a eso que dice Diego las 6. Es un mecanismo de autodefensa. Es que entender que la vida en realidad es así... Que es un poco difícil y que es cruda. Que hay cosas que no vamos a poder cambiar. Hay cosas que no se van a poder cambiar. Por más que Diego diga que la vida es lucha, sí, es lucha, pero una lucha que no va a lograr cambiar. La mía, por lo menos, es una lucha por tratar de sobrevivir más que... Es una lucha desigual. Claro. Sí. ¿Qué es lo que más te frustra? Sí, también cuando alguien que, como lo hemos hablado de Mujica, que como lo hemos hablado de la persona que está despojada de privilegios, logra conseguir algo, es doblemente sabroso, ¿no? Claro. Y creo que todos los que nos consideramos acá luchadores o sufridos, que a veces decir sufrido a una persona te puede cuestionar, ¿no? No puede ser sufrido por lo que, por ejemplo, yo no tuve muertes directas de parientes. O sea, hay gente que piensa que yo no puedo saber lo que es el dolor si no sufrí ciertos dolores. Tengo que ser debo reconocer de cierta forma que no puedo discutir sobre algo que no sé. Claro, ¿por qué? ¿No? Debo reconocer, pero de todas maneras hay que entender que cada persona tiene un dolor de una manera distinta, ¿no? Puede ser muy doloroso para alguien una cosa que para otro es eso es indudable. Pero sí, todos nos regimos más o menos por las mismas leyes. La muerte de una madre para uno puede ser devastadora. Y para otros para mí es una noticia más. Ahí está. Sí, para mí también. Para mí es mucho más frustrante cometer el mismo error 3 veces que eso. Bien, claro.

aquí en la playa. Quiero decir dos cosas a favor mío. Una, no tiré la mesa aún. Dos, hay mucha miga de mi lado, pero la pizza estaba de mi lado. No soy el que más migas hizo. Qué rica pizza, ¿eh? Estaba rica, sí. Qué gana de no volver ahora, ¿eh? Yo la verdad que estaba esperando el postre. ¿Cómo? ¿Pablo? Sí, podríamos haber comido el postre. ¿Qué feo hacer? Antes que después. Queda feo, sí. Queda una cerveza igual. Estamos llegando al final de Demasiado Tarde. Queremos agradecerle a toda la gente que estuvo en el chat. Decirles que nuestra repetición, por si se perdieron algo por masturbarse o alguna de esas cosas que todos hacemos, pueden hacerlo el próximo lunes de las 17 horas a través de unhuevorevista.com. Se viene el próximo número, un huevo que nunca hablamos de la revista. No. Queremos decirle que la compren, que es una revista de humor, que está buena. La revista habla de nosotros. La revista habla de nosotros. Exactamente, la revista habla de nosotros, nos nombra inclusive. Así que vamos a nombrar a Pablo Grezaba, el director de la radio, y a la gente que escribe, dibuja y demás. En un huevo revista. Para los que se creen que nos quedamos sin material, los vamos a demostrar que no, que vamos a hablar de algo que no a mucha gente le interesa. Además, quedó material afuera. Lo dejamos para el final, inclusive, porque ¿quién quiere seguir hablando de política? ¿Quién quiere seguir hablando de elecciones, de discusiones, de enfrentamientos, de colores, de intendencia? ¿Quién quiere votar, en definitiva? ¿Quién quiere votar, inclusive? ¿Quiénes son las personas que tenemos para votar? ¿No? Creo que ustedes dos la saben, ¿no? Es obligatorio la gente que vota. Es obligatorio votar. Sí, ¿te acordás que yo pedía los que los candidatos? Sí. Sí, los candidatos sí lo saben. Sí, sí. A mí que me... candidato de los blancos son de Aedo y... Analía. Analía Piñerúa. Los blancos son... pero vamos a decir los sectores, ¿no? Por Alianza Nacional, de Aedo. Por el Cookie, que es el herrerismo. Analía Piñerúa, que en realidad ahora es una porque se unieron con Gallinal, bueno... Es verdad, Analía Piñerúa. Corriente Wilsonista y un montón de gente. Después está por los Colorados, José Villar, por PROA, que es la lista 15. Claro, 15, que es el foro. ¿No? El foro. No, no. Sí, la 15 y el foro también. Y Ney. Ney que viene por el lado de la 2000. No, viene por el lado de Pedro. Lista 10 creo que es, es Pedro Borda. Los invito a escuchar alguna de las publicidades que están saliendo vía televisión y vía internet y conocer un poco más a los candidatos y cómo quieren acercarse a nosotros. Hay algunas cosas de Montevideo, como tocar el tambor, que obviamente no domino. De lo que sí sé es cómo encontrar las soluciones para que todos podamos vivir mejor. De Aedo Intendente, vota 2004. Comercial de Aedo, que la forma de acercarse o al menos decir para lo que es bueno es comenzar diciendo para lo que no es bueno. Claro, lo que significa menospreciar al que hace una actividad manual, como es tocar el tambor, por ejemplo, ¿no? No lo menosprecia, dice, yo no soy bueno para esto. A mí es menospreciar. Yo puedo decir para... Lo minimiza. Para mí lo que hace es mostrar lo que es. ¿Qué? Lo más alejado al pueblo y todo. Que... Sí, bueno, lo minimiza. Hay que hacer una... De cierto modo, sí. ¿Vos sabés tocar el tamboril? No, pero no. ¿Y te sentís afuera, lejos del pueblo por no hacerlo? A ver, él es un político y tiene que dar una imagen. Lo que pasa es que él está dando una imagen para los que él quiere dar una imagen. ¿Estamos de acuerdo? Él quiere dar una imagen a la gente que vive en este barrio donde está los estudios de la radio. Él esto es lo que es para otros partidos que no es el Frente Amplio, que sabe. ¿Por qué no dice yo no sé jugar al rugby, no sé jugar al polo, pero sé ser un gran ¿por qué no dice eso? ¿Por qué no se mete con los deportes que están ahí? Me convencieron. Porque él sabe de números. Él sabe de universidad, de estudiar, claro. De Universidad Católica. Yo había pensado nombrarles en los 10 minutos que quedaban para todo lo que yo no soy bueno, pero tampoco soy bueno para los números, así que mejor no. Poné otro ejemplo de estas propagandas de Diego. No solo habla de candombe, habla de que tampoco sabe hacer algo más. Al arco puedo errarle y reírme. Donde no le erro es en decirte que quiero y puedo resolver los problemas de nuestra ciudad. De Aedo Intendente, vota 2004. No es bueno para el fútbol tampoco. Ahí se alejó de, creo que cualquiera, sí, sí. ¿No? Ahí se alejó de todo. Claro, pero es bueno para el golf. Pero no le alcanza con la gente que vota. ¿Cómo no? La gente del golf no le gana a la gente juega. Pero el Partido Nacional tiene otra carrera, que no es la intendencia, que es justamente reforzar sus fuerzas básicas de votantes. Quiere recuperar Pocitos, es otra jugada. El Frente Amplio ganó Pocitos, ganó Punta Carretas, y tienen que los blancos tienen que volver a imponerse en esos barrios. La lucha es otra. Tenemos una de José Villar. Cambia Montevideo. Cambialos. Porque aunque ganen, si les hacemos ver a través del voto que hay mucha gente que está desconforme con su gestión, quizás logremos que cambien, o quizás entre todos logremos cambiarlos. Porque para eso existe la democracia, para cambiar lo que no está bien, para enseñarle a todos los políticos que nadie está para siempre. Y que si están donde están, es por nuestro voto. Por eso te pedimos que tu voto hable claro. Que tu voto hable claro, ese es un gran acto de democracia. Está bien la propaganda. Está bien la propaganda, bien, pero eso. No nos falta democracia. Y sabemos lo que es. Creo que no vamos a ser menos demócratas por... Es porque nos impusieron a... ¿no? Es porque nos impusieron a Ana Olivera, ¿no? Más o menos. Puede venir por ahí. Y puede ser por varias cosas. Demostrar que no vas a votar por camiseta, sino por... convicciones. No, me parece que por varias cosas, y te cuento. El candidato que gana la mayoría de los ediles, es decir, que gana el poder legislativo municipal. Claro. El Frente Amplio hace 20 años que está en la intendencia. O 15 y va para 20 ahora. Fue Tabaré, fue... Arana Tabaré. Arana dos veces, Ehrlich, 20 años. Y me parece que puede ser la linterna también por la forma en que Pedro está manejando el partido. Esa es la interpretación que le doy yo. Cerveza. Salud. Y claro, cuando los partidos crecen, los conflictos crecen también, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora una de Ney Castillo con su espectacular, bueno, hey. Ney Castillo, ¿no? Llevo más de 30 años corriendo por tus calles. Cuatro estaciones. Colchón de hojas en otoño, sombra y playa en pleno enero. Enamorado de tu ram, ya no me despeina tu pampero. Mi profesión me llevó por el mundo y me acercó a la gente y sus problemas. Y hoy tengo la oportunidad de mi vida. Recuperar la dignidad de mi ciudad. Porque la canción no miente. Y parece mentira las cosas que veo. Montevideo es tan linda que no nos deja ver lo que se ve. Una ciudad lenta para crecer. Una ciudad partida. Con barrios en el olvido, injusta, que pide mucho y devuelve poco. Una ciudad tan cara como sucia. La mampara se llevó la charla del tachero. Y en el contenedor se esconde la miseria. ¿Cuántas veces escuché? Es imposible. Todo es posible. Voy a mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Por eso quiero ser intendente. Ojalá que me tengan la fe que yo me tengo. Termina. Esta propaganda, ¿la vieron? No. ¿La viste en la tele? No, esta no. Todo el tiempo trotando, de short por los barrios de Montevideo, por la Rambla, es por lo que dice que ni el pampero lo despeina. Me parece que es una buena propaganda. O sea, más allá de la imagen que me estás dando, que es demagoga, de andar corriendo por todos los barrios, cosa que es mentira porque no puedes correr por barrios. Yo pensé lo mismo que vos, la propaganda me parecía demagoga. Creo que claro. La gente que lo conoce debe saber que es un corredor. Es un tipo que se sabe correr todos los días. El presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol impuso lo que es la Liga Uruguaya, le dio crecimiento, la fortaleció y ¿La manejó bien? La manejó muy bien y no era fácil. Lo que no quita que sea un buen intendente, ya le pasó a los argentinos, que Macri fue un gran presidente de una institución y no fue un buen... No, en realidad no es que no haya sido bueno, es que es nazi Macri. Bueno. A ver si comparten. Los políticos no son ni buenos ni malos, representan a sus votantes y Macri representa a sus votantes. Claro. Como el polaco que murió. Ney promete que va a ser todo mejor para todos. Tenemos otra más de Ney. A mí, cuatro palabras definen a Ney. Íntegro, competente, trabajador inagotable y un sentimiento humano de compasión que no conozco otro hombre que lo tenga igual. Cuatro palabras. Eso, para mí, es Ney. Se gana Ney. ¿Qué es esto, Mujica? Es un catedrático, te puedo llegar a decir. Mirá, estas propagandas aparecen compañeros de él, del básquetbol, si no me equivoco. Sí, es el dirigente de básquetbol. Te digo que todos los potenciales mayores de básquetbol se encuentran en los barrios Trujillo, Pocitos, Biguá, Punta Carreta, o sea, sigue Olvín. Todo sectorizado dentro, ahí va, Unión Atlética, todo, sigue todo sectorizado dentro del mismo rumbo. No, no deja de sorprenderme igual, cuatro palabras, no es necesario que lo digan si no lo van a hacer, es raro, es ambiguo para una persona que te quiere dar seguridad, que te diga te voy a decir cuatro palabras y te dirás que te dé, le pasó a Mujica, yo por la emoción, puedo llegar a decir, en un momento dado, este hombre estaba enfrente de una cámara con algo que escrito. Tiene que haber pensado o escrito antes de decirlo. Capaz que es el efecto que están buscando también. Tan tontos no son. Y no te olvides que esta propaganda, tan tontos no son. Esta propaganda, además, la supervisó los directivos de la empresa. Eso, y además, la tiene que haber visto Ney. Y todos la aprobaron. Ey y Ney, los dos lo vieron. Claro. Sí, los hermanos, los mellizos. Siempre brillante, sin necesidad de exigirle nada, sino que ella de por sí es muy capaz, muy inteligente y muy capaz de llevar, llevar la intendencia a la, no sé cómo va a ser, pobre, ¿no? Quedan los ladrillos, pero que la saca adelante no hay duda ninguna. Es una excelente persona, excelente inteligente, excelente trabajadora, excelente política. Analía Peñairúa era esta propaganda, pero lo que... La verdad, si no me la decís, no la saco, porque no, pero realidad, no son de pero ella. ¿Lograste escuchar algo? Porque estuvo complicado el audio un poco bajo. Sí, algo escuché. Una de las cosas que dice es, pobrecita, no sé cómo va a ser. ¿Ya? Es una persona con mucha capacidad, pero como le dejaron la intendencia, le dejaron los ladrillos, dice la señora. No sé cómo va a ser la pobre, pero seguro que va a hacerlo bien. También, que al momento de elegir, o sea, estos son una serie de cortos que están en un sitio de YouTube hecho por ellos, ¿no? Consentimiento, creo que se llama, una cosa así, TV, o Consentidos TV, no me acuerdo el nombre, donde gente por la calle va diciendo lo que piensa de ella, ¿no? Luis, dale, seguí nomás. Ahí está, la última. Es media larga, es una canción de Ana Rivera. Parques, avenidas y Rambla. Playa. Río, libertad. Es un cliché completo, escuchá. Me gustaría una campaña crítica de Frente Amplio, ¿no? Una propaganda crítica, porque 20 años de intendencia, Montevideo no es un lujito. Habría que haber tenido también alguna propaganda con cierto grado de autocrítica. La murga ensayando en la vereda. Me cansa el simbolismo ese, ¿sí? Tan fácil, de amplio. También Dios. No, yo me siento devaluado como ciudadano también. Y eso es que he votado el Frente Amplio, pero aún así me siento disgustado. El Prado y el Rosedal son un montón de imágenes baratas, clichés, de cosas que no sé si hay gente que todavía la pueda seguir emocionando. Es casi como una canción de Rubén Rada, ¿no? La canción de Rubén Rada sobre la gente que se fue. Díganme qué van a hacer. Es un acto de demagogia de un partido que ya está convirtiéndose en un partido tradicional. Yo creo que ya es un partido tradicional. ¿Pero ya cuándo como un partido tradicional? Claro, pero ya no se es está... lo peor que sea un partido tradicional. Está cometiendo errores de achanchamiento del gobierno. Yo les cuento. Creo algo. Que ya estás empezando a ser una caricatura de ellos mismos y de la forma de llegar al gobierno, de cierta forma, ¿no? Sigo siendo... No voy a votarla, pero sigo defendiendo, ¿no? Pero igual creo que cuando se encontró cómo funcionaba y se empieza a imitar de forma payasesca, No, y además que me parece que es algo que a mí me tiene fastidiado, es toda esta forma de resolución de los conflictos en el Frente Amplio. Y yo jamás en mi vida voy a votar una cosa que no sea el Frente Amplio, y me voy a cortar las manos porque esta vez no voy a votar. Voy a votar en blanco, porque no voy a votar a una libera, porque primero que nada no me gusta, no voto un comunista, y además no sé quién es. Bueno, no sabemos quién es muchos, ¿no? O lo sabemos por malo o por no sabemos. Era la que estaba atrás de Marina Arismendi, eso es lo que saben todos. A Marina Arismendi sentada hablando y la otra de ella. Que puede ser una mujer muy capaz y todo, pero la forma de elección de ella a mí no me gustó. Y ¿Alguien me preguntó si no es la mujer que hace las señales de sordomudo en Canal 5? La es verdad, abajo. Es verdad. No se parece a la señora. Cuando empezaste a hablar me di cuenta. La señora que hace sordomudo. Puede ser. Y ahora vamos a escuchar a la última rapidita, que esta es la que dejamos para el final, ¿eh? Hola, soy Diego. Voy quinto en esta lista. Acá, ¿me ves? Hice una promesa. Si salgo edil, me rapo. Apoyame. ¡Ladrón! ¡Hijo de pupo! ¡Hijo de pupo! No, este es el colmo, ¿no? Para edil, obviamente. Por suerte, ¿no? Hola. No, ya muy lejos. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Acá. ¿Todo bien? ¿Bien o...? ¿Me ves? Sí. Sí, sentate, hola. Diego. Soy Diego. Hola, Diego, llegaste para la comida. ¿Qué? ¿Te tirás para edil entonces? Hice una promesa. Ajá. ¿De qué? Si salgo edil. Caminás hasta. Sí, no, no, claro. Caminás arriba de brasas de fuego, por ejemplo. Me rapo. ¿Qué? Me rapo. No, una promesa dijimos. Se rapa. ¿Qué se rapa? Se rape es suficiente, ¿no? ¿Es de televisión? Se tenía que cortar las venas. Yo quiero pedir una moción. Yo quiero que lo hagamos presidente y que se suicide. Si me promete que se suicida, yo lo voto para presidente. ¿Le parece? Sí. ¿Podemos hacer eso? Sí. Que se elija un vicepresidente que esté bueno, por lo menos. Pero ahí, hasta ahí lo llevo. Después, ¿me ves? Sí, sí, que... sí, Diego. ¿Me ves? La lista sí, no la dijo. Si la lista es la 90. ¿Estás quinto en la 90? No se puede esperar otra qué cosa. Mal. ¿Para qué mal, sirve un edil? Acá. Para estar es un representante del barrio, si se quiere, ¿no? Sí, es un vendría a ser. Pero no es el concejal, no es el. No, el nuevo, ¿cómo no. se llama la nueva figura? El alcalde. ¿Tampoco es el alcalde? No, el edil es el legislador. Y no es mucha cosa. Municipal. No es mucho ya. Mucha ¿Si salgo edil? A ver, aparte yo les cuento algo. El partido que gana la intendencia gana la mayoría de los ediles. Lo único que se hace después es repartir entre listas. Porcentualmente. Suplente, así que es muy probable que entre porque. Chiquilín, estamos pasados. Sí. De rosca. Sí, nos tenemos que ir. Más o menos si viene la intendencia, vamos a seguirla también, aunque no es nada emocionante. Ya sabemos quién va a ganar, como el final de Titanic, ya sabemos lo que va a pasar. Pero bueno, da. Yo no sabía que moría DiCaprio. Yo no sabía que moría DiCaprio. Ah, tenés razón. Pero que sigue hundir el barco, sí. Bueno. Dale. Nada. Aquí, Richard Acosta. Hasta el viernes que viene, gente. A quien escuchan, Pablo Nario. Bueno, nos vemos. Con ustedes, Sebastián Martínez. Gracias por estar ahí, gracias Verónica, gracias Luis, gracias Gastón y a todos los que se quedan hasta esta hora. Nos vemos la semana que viene, chao. Gastón Borges, en las perillas, Luis Delgado. Producción y cocina, Verónica Perini. La sensualidad de Pablo Martínez.